Quiero confesarte y no soy capaz. Esta cobardía no me deja hablar. Te deseo la luna que guarda tu piel y que me ha embrujado tu encanto, mujer. Trataré esta noche de juntar coraje con un par de copas que yo tomaré para desahogarme y decirte todo de una vez por todas que sufro por ti. Para desahogarme y decirte todo de una vez por todas que sufro por ti. Voy a pedirte que me des tu amor. Voy a pedirte que me des tu amor. Esta cobardía no me deja hablar. Que deseo la luna que guarda tu piel y que me ha embrujado tu encanto, mujer. Trataré esta noche de juntar coraje con un par de copas que yo tomaré para desahogarme y decirte todo de una vez por todas que sufro por ti. Para desahogarme y decirte todo de una vez por todas que sufro por ti. Voy a pedirte que me des tu amor. Voy a pedirte que me des tu amor.